anunciamos hace un ratito entonces la entrevista con Santiago Chara. Sí, Santiago Chara, referente de la comunidad COM de Benavides y uno de los protagonistas principales, se quiere decir, de lo que es la lucha de Punta Grandi. Sí. Hace no mucho hablamos del Festival de los Pueblos Indígenas en Benavides, que fue en la Plaza de Benavides la semana en abril, que fue motorizado justamente por la comunidad de Santiago Chara. Este último domingo en Punta Grandi tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista un poco más a fondo con Santiago, ya no sobre una actividad específica, sino sobre su historia en este territorio. Sus raíces. Exactamente, él es chaqueño, pero vive en Buenos Aires desde muy chico. Cómo vio la transformación de estos parajes, de estos campos, a partir de los barrios privados. ¿Cuál es su sentimiento, no, de ir con su familia a este lugar cada domingo? Porque no es fácil, ¿no? Ir todos los domingos a un mismo lugar durante tantos años. Uno tiene que tener realmente un impulso, una motivación muy fuerte para dedicarle. Y no es ir 2 horas, que uno podría ser un buen cristiano, va todos los domingos a misa, claro. 1 hora. Acá estamos hablando de ir desde la mañana. Jornadas de trabajo. Jornada completa. Bueno, cada uno de los que dedican su vida ahí tienen una historia de vida que lo explica, ¿no? Y entonces ahora nos va a contar, porque ya te quería preguntar un poco más sobre él, pero bueno, si no, vamos directo a la entrevista. No sé. Vamos a escuchar el primer audio que, bueno, cuenta un poco de dónde viene y cómo es que se conecta con Punta Grandi. Él va a explicar que conoce el lugar de antes, justamente, pero bueno, después vuelve a ir, se encuentra con el acampe, con la lucha, la resistencia para, recordemos, frenar los barrios privados en este lugar, Punta Grandi, y ahí es que él nunca más puede dejar de venir. Claro, eso me intrigaba, quería saber eso, cómo llega Punta Grandi y bueno. Ahí lo escuchamos. Soy Santiago Chara, me vine del Chaco, con mi viejo. Bájale. En el 65, más o menos. Un poco tiempo de mi niñero y un poco más para lado San Isidro, barrio Concheto, ahí en la Cava. Estoy viviendo ahí. Casi, era todo villa ahí, directamente. Vivíamos ahí un tiempo, bueno, vivimos a vivir a Benavides. Más o menos en 65 empezamos a vivir ahí y bueno, siempre vine a pescar, a cazar con los amigos. Toda esta zona, sí, la recorríamos con mi viejo y los amigos de él. Mi viejo tenía amigos que eran todos raneros, cazaban el ranero más grande de acá de Benavides. ¿En qué recorrido hacían? Todo, de Benavides para el lado de Pacheco, de Benavides para el lado de Ingeniero Magui, hasta Escobar, Río Luján. Y después, bueno, Maquinita Sabio, toda esta zona era todo campo. Y siempre se dedicaban a cazar ranas y anguilas y pescar. Y bueno, esa era la vida nuestra de siempre, o sea, era como un hobby que teníamos. Y yo había tenido 4 años, 6 años más o menos. En esa época ya empezaba a salir. Me llevaba a mi viejo. Después de grande ya salía con los amigos, 17, 18 años. Recorría todos los lugares de acá para venir a pescar. Y todavía no había cambiado tanto, más o menos se mantenía como lo que viviste con tu papá. Sí, se mantenía, se mantuvo. Después que arrancaron con los country, ahí ya empezó a cambiar todo. Pero mientras tanto estaba todo. ¿En los 90? Sí, más o menos. Y antes de eso era todo, o sea, casas comunes, las fábricas viejas que había se mantenían. Este era un lugar transitable, venía mucha gente, venían a pescar como ahora. Siempre vinieron a pescar, a pasear. Muchos vecinos, muchos conocidos, aparte acá nos conocíamos todos. De Benavides veníamos del costeado de la vía, por donde está la de Anfune ahora, que no había calle, todavía era todo campo eso. Y veníamos costeando San Juan y ahí veníamos cazando, pescando, hasta llegar al Arroyo Garín. Y costeamos el Arroyo Garín y veníamos para estos lados. Que esto todavía era todo tierra, no había nada. Y acá, Punta Canal, venían también. Sí, acá le decíamos las Tres Bocas nosotros, se llamaba las Tres Bocas. Uno de los pocos que se estaba cuidando todavía. Yo creo que gracias a la fuerza de los que estuvieron viviendo antes acá, que nos están ayudando a que lo mantengamos libre. Desde que empecé a venir acá ya no me quise ir más, porque me gustó el lugar y vi que tiene una fuerza de atracción, hay mucha energía que nos ayuda mucho a salir adelante. Es como una fuerza especial que uno tiene saliendo de acá para poder seguir y seguir luchando por lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que en este lugar Yo creo que todos tenemos nuestra forma de pensar en el tema de espiritualidad. Y yo creo que mi viejo y mi vieja, así como mis tíos, mis abuelos, están todos acá. Yo creo que ellos están siempre acá y bueno, me acompañan. Bueno, es muy fuerte esto para mí, ¿no? Tremendo. Ay, sí, se emociona. Muy, muy emotivo. Santiago suele emocionarse mucho cuando recuerda a su padre. Y bueno, ahí teníamos algunas claves para entender también, ¿no? Ese compromiso con estos lugares donde no es solo para uno, para la familia, es más que eso, es la conexión con una espiritualidad, es la conexión con los ancestros. Eso. Los ancestros del territorio, pero también los ancestros de uno mismo, ¿no? En el caso de sus antepasados. Exactamente. En el caso de Santiago, hay muchas personas de pueblos originarios que reconocen su identidad indígena de adultos, incluso algunos siendo jubilados, abuelos. Claro. Uno podría pensar que es uno de chico ya. No, muchas veces no. Sobre todo en las ciudades, mucha gente se reencuentra con su identidad muy grande. No es el caso de Santiago, que él desde chico, su padre siempre le dijo, ya viviendo en Benavides, le dijo que él era indígena, indio, que tenía que estar orgulloso de ser toba. Pero lo que nos va a contar Santiago en esta segunda parte es que si bien él sabía que había habido pueblos originarios, pero no tenía tan en claro, por ejemplo, que había cementerios en Tigre. Y bueno, mucha historia falsa, ¿no?, que nos enseñan en la escuela. Vamos a escucharlo a Santiago. Yo sabía que había indígenas antes acá y que ahora lo llaman los Pampas, que eran los que eran indígenas. Los mismos sobrevivientes que están ahora también se hacen llamar Pampas porque tal vez tengan vergüenza. Yo sabía la historia de que había muchas guerras, habían sido masacrados. Supuestamente no había indios, se habían retirado, se fueron para el sur, se fueron alejando del lugar. Como que acá no había más indios, pero eso es lo que nos enseñaron. Pero yo después, de grande, entendí que había todavía mucha mezcla. Pero también había muchas raíces, mucha gente de raíces de acá. O sea, que es indios puros, nada más que por la vergüenza o el miedo de que le digan algo, no quieren aceptar su raíz. ¿Que había cementerio? No sabía. No, recién me enteré cuando vine acá. Que vine acá y por medio de Punta Grandí empecé a conocer toda la cantidad de cementerios que hay en la zona, ¿no? Hay muchos cementerios que fueron tapados y otros que todavía se están cuidando. Punta Grandí fue un punto estratégico para convertir a las personas y darle bien a conocer y desde acá que se enteren de la verdad, de lo que fue, de lo que pasó, porque está muy tapada la historia y muchos próceres que nos enseñaron en el colegio con engaño, que eran próceres, al contrario, me parece lo más asesino de pueblo originario. No directamente, pero por su manera de pensar. Bueno, seguimos ahí escuchando a Santiago, su historia y cómo se va reencontrando con la historia indígena del lugar donde vive actualmente, ¿no? Que es Tigre. Me gusta mucho cuando dice que hay mucha mezcla, pero que también hay mucho puro que por vergüenza no se autorreconoce, ¿no? Ese camino de ir reconociéndose y revalorando los lugares que camina, que pisa uno, ¿no? Claro, sí, ese es un punto clave, porque uno se autodefine indígena cuando toma conciencia, identidad. Entonces hoy se puede hacer un censo, puede dar determinada cantidad de población, pero en 10 años esa población siempre tiende a duplicarse o triplicarse, no solo por los hijos de las familias indígenas, sino por los adultos que comienzan a recuperar su raíz. Exactamente. Así que bueno, fue muy, muy profundo, como se puede haber escuchado, el testimonio con Santiago. Y vamos a ir a la última parte de la entrevista con Santiago, donde primero le preguntamos si le quería dar algún mensaje al intendente de Tigre, pero él va a decir que ya no hay nada que decirle, pero sí le va a dar una sugerencia al empresario Reilly y se va a referir un poco, ¿no?, a este empresario que, que bueno, tiene tanto y tiene tan poco gesto de nobleza, ¿no? De querer dar un paso a un costado en algunas batallas que ya parecen perdidas. Y por último también se va a hacer referencia al reentierro. Recordemos que en Punta Grandía, aparte de la protección en general del espacio, hay un reclamo y una lucha para poder recuperar un cuerpo humano que fue extraído de la zona y que vuelva a su lugar de descanso, que sea el primer reentierro en el Gran Buenos Aires de un antepasado. Vamos a escucharlo, Santiago. No puedo dar ningún mensaje al intendente. Le puedo dar 100 mensajes y yo sé que no lo va a escuchar o hace oído sordo. Él sabe lo que tiene que hacer y... Al empresario... Es un empresario que tiene todo, ¿no? Sin embargo, este lugar se resiste a cederlo. No sé. Sería más de capricho por las intenciones que tuvo por el lugar. Él tuvo las intenciones de hacerse su casa acá. Yo creo que es más por capricho, porque con toda la plata que tiene no le hace falta este lugar. Tendría que cederlo. A él sí le puedo dar un consejo. ¿Qué consejo le daría? Y bueno, Reilly, yo le daría un consejo, no sé, de que ceda el lugar y tiene muchas tierras por toda Argentina para recorrer. Ahora, si se encuentra con otros puntos de resistencia, bueno, problema de ella. Pero este lugar es muy chico para que lo pelee y que demuestre ser una persona grande. Bueno, los caprichos me parece no hay en ningún lado. Nosotros no somos de amenazar ni sobrellevar a nadie por delante, porque estaríamos cayendo en la mentalidad de ellos. Estamos lejos de eso. Todo pacíficamente se puede convivir. Es más, yo sé que no soy de acá, de este lugar, de este lugar, pero él es menos que yo de acá, menos todavía. ¿Qué conexión sentís con los querandíes? Y yo la conexión que siento es que todos los pueblos indígenas de la zona acá, los guaraníes, todos, como se llaman ellos, mocovíes, querandíes, chaná, timbú, comechingones, todo lo que sea pueblo originario, mapuche, tehuelche, son todo un solo pueblo. Nada más que hablan distintos idiomas, pero son todo un solo pueblo, tienen toda la misma mentalidad. Y yo creo que siempre están en contacto en todas las reuniones que haya de pueblos originarios. Los antepasados, ¿eh? Los que están viviendo en materia como nosotros ahora, no, nos cuesta un poco acercarnos a un lugar o a otro, pero yo creo que los que están en espíritu, los antepasados nuestros, son más llegada a los lugares. Y la importancia del reentierro, ¿no? Y sí, porque queremos que el cuerpo de esa persona sea honrado como debería haber sido en ese momento, por los antepasados, por los presentes que estamos y por los que vienen, para que el día de mañana no se sobrelleve más sobre los pueblos indígenas, o sea, se logre ese respeto. Si vuelve un cuerpo y se lo reentierra, yo creo que se le da la parte libre de descanso que debería tener, porque lo tratan como objeto y no como persona. Si querés decir algo más. Estoy agradecido por la charla y saludo a los hermanos Com, Cayerrec, y que yo acá, Nagui Ayem, ajá, la chocolate, la M. Bueno, ahí vamos terminando ya este informe con una voz que faltaba. Venimos tratando de, si bien hacemos muchas veces entrevistas por noticias más urgentes, también tratamos de darnos el tiempo para poder hacer algunos reportajes más a fondo, no tan medido por la urgencia, apelando un poco a la memoria, al recuerdo. Sí, escuchar la voz de los vecinos, las vecinas de acá de la zona. Y bueno, así que también esperamos la llegada de más personas que sean de acá del lugar y que quieran contar un poco su historia. Y bueno, que nos relaten un poco también cómo era este lugar. Y si hay también gente con raíces originarias, que muchas veces, como comentaba recién Trini, por pudor, por vergüenza, porque es como lo que se generó, ¿no? Lo que quisieron imponer. Lo que impusieron, claro. Que bueno, que no se conectan con esas raíces. Así que bueno. Bueno, que les estén escuchando. Bien, y aprovechemos, si bien después está en la agenda cultural, pero tiene que ver con Punta Grandí. Este domingo es la ceremonia de la Pachamama, el cierre del mes de la Pacha. Sí. El ansioso. Desde la mañana. Así que vale conectarlo con esta entrevista. Después vamos a recordarlo en la agenda cultural de Trini, así que... Estaba, Pablo. Bueno, eso ha sido todo. Vamos a un tema musical y seguimos. Volvemos, seguimos.